aquel del bronco fajeado. Cuando apenas era niño, su padre decía sonriente: si este muchacho se logra, va a ser gallito valiente. Se le ve la zanca al pollo cuando va a ser de palenque. No hay cerro ni rinconada que no conozca en la sierra. El que se cría su enemigo ya tiene encima una fiera. Y esto ni a duda les quepa, que lo cale aquel que quiera. Dicen que el bronco fajeado en la sierra de Durango parece a tigre en el cerro, no sé qué andaba buscando. Después dicen que lo vieron por la frontera cruzando. No esperen que yo les diga lo que no me corresponde. Lo que sí les aseguro, que en el fajeado anda un hombre de esos que nacen muy pocos y que de nadie se esconde. Trae una super del 11 y un R15 en la mano para defender su vida si es que sale algún tirano. También ayuda a su pueblo